más por estar ligados a las clases en transformaciones de la deformación. 142. ¿Cuáles son los cursos conocidos creados por la mente humana que son desarrollados en la obra Universo en Desencanto? 1. Curso de Cosmogonía. Origen y evolución del universo. 2. Curso de Mecánica Celeste. Movimientos de los astros. 3. Curso de Cosmología. La estructura del universo. 4. Astrofísica, la constitución física de los astros. 5. Astrogenía, creación y evolución de los cuerpos celestes. 6. Astrobotánica, las posibilidades de vida animal y vegetal en otros planetas. 7. Astroclima, las condiciones climáticas y sus influencias sobre el ser humano. 8. Astrobiología, existencia de vida en otros planetas. 9. Astrología, influencia de los astros y signos en el comportamiento y destino de los hombres. 10. Curso de Física, propiedades de los campos, fuerzas, estructuras y sistemas energéticos. 11. Físico-química, constitución de las propiedades de los resiobjetos. 12. Fisiología, investigación de las funciones orgánicas, la vida, el crecimiento, la nutrición, etc. 13. Fisioterapia, tratamiento de enfermedades por agentes físicos, la energía racional procesando curas. 14. Geofísica, fenómenos físicos que afectan la Tierra, formación, división de continentes, sistema solar, agua, tierra, animales y vegetales. 15. La electricidad y el magnetismo, estudio de sus actuaciones en organismo humano, en los movimientos de la vida y del universo. 16. Energética, estudio de las energías atómica de permuta, reposo interna, libre potencial radiante y térmica. 17. Ecología, los seres vivos y el medio ambiente. 18. Curso de Biología, los seres vivos y las leyes de la vida. 19. Estudio etario, el comportamiento del ser humano relativo a las fases de edad. 20. Estudios éticos, calificación de los puntos de vista del bien y del mal. 21. Antropología, clasificación de los caracteres físicos de los grupos humanos. 22. Antroposociología, estudio del hombre en el medio social. 23. Antropagogía, extender la educación más allá de la escuela y de la familia. 24. Curso de Etnología, estudio de la cultura de los pueblos naturales y poblaciones primitivas. 25. Antropomagnetismo, estudio del magnetismo animal y de otros cuerpos. 26. Humanismo lógico y ético, humanismo lógico, la verdad, el conocimiento de las acciones humanas. Humanismo ético, las afirmaciones que el hombre es el creador de los valores morales que se definen a partir de las exigencias concretas, psicológicas, históricas, económicas y sociales que condicionan a la vida humana. 27. Estudio de la lógica, determinación de las categorías racionales, válidas para la aprehensión de la realidad concebida como una totalidad en permanente transformación, las formas y leyes del pensamiento. Ciencia del entendimiento puro y del conocimiento racional. 28. Estudio del raciocinio, deducción de las razones y desarrollo. 29. Curso de Etimología, el origen de las palabras. 30. Etiología, estudio del origen de las cosas. 31. Teología, cuestiones referentes al conocimiento de las actividades, atributos y relaciones con el mundo y hombres. Estudio racional de los textos, dogmas y tradiciones. 32. Espiritualismo, estudio de los dichos fenómenos naturales, valores morales, fuerzas psíquicas, fuerzas vitales, el ser superior, poder natural y eternidad. 33. Estudio de relaciones humanas. 34. Psicología, fenómenos psíquicos y comportamiento. 35. Psiquiatría, estudio y tratamiento de enfermedades mentales. 36. Lingüística, la comunicación del lenguaje racional. 37. Sociología, estudio de la relación hombre-grupo social. 38. Estudio de las raíces místicas, dogmáticas y tradiciones de un modo general. 39. La justicia y la razón. 40. Metafísica, ciencia del suprasensible, parte de la filosofía que estudia la esencia de los res, inventario sistemático de todos los conocimientos provenientes de la razón pura. 41. Parapsicología, estudio de ciertos fenómenos psíquicos de naturaleza especial y dichos ocultos, telepatía, previsión, etc. 143. ¿Cuáles son los cursos desconocidos por la humanidad que están desarrollados dentro de la cultura racional, con lógica, con base, con pruebas y comprobaciones, definidos de principio a fin? 1. Estudio del mundo racional y sus habitantes. 2. Estudio del astral superior y sus habitantes. 3. Estudio del astral inferior y sus habitantes. 4. Curso del verdadero origen de la humanidad. 5. Curso descriptivo en todos los detalles de las fases por las cuales la humanidad ya pasó. Antes de la fase de trogloditas, desconocida del hombre, y todas las fases subsecuentes. Salvajes, civilizados y la fase racional del presente y del futuro. 6. Conocimiento de los alfabetos. Natural de astrología y artificial. 7. Racionalización universal como es hecha. 8. Define todo antes de así ser lo que era la causa de todos los hechos existentes en el mundo y del mundo. 9. Definición de dónde todos vinieron y para dónde todos van, cómo vinieron y cómo van. 10. ¿Cuál fue la causa y el origen de dejar de ser lo que éramos, para ser lo que somos? 11. El antes de ser hombre lo que era. El antes de ser mujer, lo que era. 12. Define la espiritualización material y espiritual. 13. Conocimiento del natural verdadero de todo y del natural aparente de todo. 14. Estudio de la recuperación de los individuos física y moral. 15. Estudio real de las energías regientes en el universo, eléctrica y magnética. 16. Estudio de las energías desconocidas del ser humano, mediadora racional y energía racional. 17. Conocimiento de la planta, el mapa y la brújula del mundo de origen de la humanidad, del mundo y su creación. 18. Inmunización racional. 19. La jerarquía del mundo, del espacio y de las clases inferiores. 20. Las 21 eternidades. 21. Desencanto. 22. Las transformaciones de la naturaleza. 23. La causa de la transformación del semen en un cuerpo de vida. 24. Conocimiento de las dos clases, racional y animal irracional. 25. Identidad de la clase de racional. 26. Respuestas a todas las preguntas que siempre fueron hechas y nunca hubo quien respondiera. 27. La formación justa y cierta de la verdadera génesis de la existencia de todo, porque no hay efecto sin causa. 28. Ese conocimiento de cultura racional viene del mundo que dio consecuencia a este, porque si existe este mundo es porque existe otro que dio consecuencia a este. La continuación de todos esos cursos está esclarecidos en la cultura racional. 144. ¿Quién es el señor Manuel Jacinto Coelho? Es un iluminado por el mundo racional, representante del mundo racional, ligado al mundo racional noche y día, por estar ligado a la energía racional y por ese motivo recibe los mensajes transmitidos del mundo racional que es la cultura del desencanto, la cultura racional. Y así vive don Manuel, ligado a los habitantes del mundo racional como todos que tienen el conocimiento de cultura racional están ligados a los habitantes del mundo racional, el mundo verdadero de esa deformación racional. El pueblo de la Tierra es iluminado por la energía eléctrica y magnética y quien está ligado al mundo racional es iluminado por la energía racional. 145. ¿Cómo don Manuel ve e interpreta el mundo espiritual? El mundo espiritual es el primer escalón para alcanzar el astral superior y la meta final que es el mundo racional. El mundo espiritual es el primer paso para la vuelta de todos a su verdadero mundo de origen que es el mundo racional porque todos y todos es de encima no es de abajo. Por ser el espiritismo el primer escalón de la escalera para alcanzar la meta final, siendo el espiritismo el curso primario, por ser el primer escalón para alcanzar a la meta final, el mundo racional. Siendo ese mundo deformado, el astral inferior, por ser inferior está ahí, dentro del fuego, la energía eléctrica y magnética, la electricidad es fuego. De ese astral inferior alcanzan el astral superior con sus habitantes encima del sol. Y muy por encima del astral superior, el mundo racional con sus habitantes, el verdadero mundo de origen del animal de origen racional. 146. ¿Don Manuel ya fue espiritista? ¿Cuál la forma de espiritismo que él practicaba y usaba? Sí. La forma que él usaba era ligado a los habitantes del astral superior y esos habitantes del astral superior son de la energía mediadora racional. Son conscientes y positivos, por ser de un mundo superior al nuestro, el astral superior. De esta manera, don Manuel era considerado como espiritista pero no lo era, porque no estaba ligado a los habitantes ahí del espacio, entre el sol y la tierra, que es el mundo espiritual, pero pasaba por espiritista por estar ligados a los habitantes del astral superior. Y ahí, en ese centro de los habitantes del astral superior es que nació la cultura racional y de la energía mediadora racional se ligó inmediatamente a los habitantes del mundo racional. 147. ¿Quién es don Manuel en relación a la vida del cosmos y cómo se define? Don Manuel por ser un ser humano, parece igual que todos, pero no lo es. Porque su áurea es del mundo racional y la áurea del ser humano es distinta, es la áurea eléctrica y magnética. Su aurea es de la supremacía racional por estar unido al racional superior siendo dos en uno solo. Y de forma, que todos son diferentes uno de los otros. 148. ¿Cómo es la vida de Don Manuel? Es un hombre humilde de los más humildes, simple de los más simple y tolerante de los más tolerantes. Sin vanidades y sin ambiciones, juzga a la materia como ella es. Solamente piensa en el bien de todos y solamente trabaja noche y día para la salvación de todos, como ahí está el conocimiento probando y comprobando con lógica definida, con base, con pruebas y comprobaciones de dónde todos vinieron, para dónde todos van y cómo van. Esa es la vida de Don Manuel. La vida racional. Bondad extrema. Bondad suprema por estar unido al supremo, el racional superior. 149. ¿Dónde nació Don Manuel? En el antiguo Distrito Federal, en la calle Baró de Iguatemí, en Matoso, el 30 de diciembre de 1903 y que en ese día, contado por los padres y por los vecinos de esa calle, que todavía existen varios vivos, cuentan que cayó una gran estrella en esta calle en la hora en que Don Manuel nacía. Busquen los antiguos, de esta época que contarán este hecho, que asustó a las personas que vieron y hubo gran comentario sobre ese caso. Uno de los antiguos es el doctor Álvaro Porto Barroso, que tiene consultorio en el barrio Meyer, calle Arquías Cordeiro, 259, ese es un conocedor de ese hecho y otros más. 150. ¿Y las interpretaciones sobre Don Manuel? Quien no lo conoce, habla sin saber, por no conocer. Entonces ya fue interpretado como espiritista. Por gananciosos, a su manera. Por ambiciosos, a su manera. Por golpistas, a su manera. Por despectivos, a su manera. Por enemigos gratuitos, a su manera. Por los malos, a su manera y por los buenos, a la justa forma de ser. Quien no conoce, hace el juicio de acuerdo con las versiones presentadas y de forma, que solamente quien conoce lo que es cultura racional es que tiene condiciones de decir quién es Don Manuel y de juzgar la personalidad de Don Manuel. 151. ¿Dónde reside actualmente el señor Manuel Jacinto Coelho? Hoy, Don Manuel vive en una localidad que ya fue una civilización extinguida, cuyo nombre a esa localidad era Jesús Ven. Jesús viene. En la cima de una sierra por nombre Cerrados Caboclos y que existen ruinas de una civilización antigua, con iglesias y haciendas. Donde existe también un volcán que está apagado. En un libro antiguo de la historia del estado de Río, describe toda la historia del estado de Río, donde cuenta la fecha de la erupción de ese volcán. Y en esta localidad está situada la residencia simbólica de los habitantes del mundo racional. Es un marco histórico de la cultura racional. Este libro de preguntas y respuestas objetivas es para instrucción de programas de radio, de preguntas y respuestas, de televisión, conferencias y divulgación de un modo general. Y que la continuación de esas preguntas y respuestas están definidas de principio a fin, en el conocimiento de cultura racional. Eso es apenas un compendio para ilustración de todos de preguntas y respuestas y a seguir vendrá la continuación de preguntas y respuestas.